A todos nuestros amigos y vecinos de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día ya estamos martes 15 de julio del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, agradeciendo como todos los días la deferencia de su sintonía a todos nuestros amigos oyentes desde los diferentes distritos de la gran provincia del Callao. Muchas gracias a nuestros amigos de Carmen de la Legua, de La Punta, de La Perla, de Ventanilla, a nuestros amigos del Cercado Callao y sobre todo, por supuesto, a nuestros amigos de el nuevo distrito Mi Perú. Bueno, y el diario Prensa Chalaca el día de hoy está publicando pues justamente algo que hemos venido reclamando constantemente, que es acerca de la publicidad electoral que vienen poniendo los diferentes municipios, publicidad estatal que viene colocando los diferentes municipios que ya prácticamente son candidatos oficiales a la reelección. Estas publicidades estatales, de alguna manera, están contraviniendo la ley electoral, utilizando pues recursos del Estado para publicitarse. Nosotros hemos leído en más de una ocasión esta ley electoral, con la finalidad de que los candidatos que están participando de estos comicios electorales no cometan pues estos ilícitos y de alguna manera podamos hacer pues una competencia independiente, transparente, sin utilizar, como dice la ley, sin utilizar los recursos del Estado. Y 55. Bueno, y el Jurado Nacional de Elecciones podría multar con el pago de hasta 114.000 nuevos soles a las municipalidades del Callao y Ventanilla, así como al gobierno regional Chalaco, por al comprobarse que desde marzo de este año transgredieron el reglamento de publicidad estatal en periodo electoral. Según la ley 27.369, el Estado, eso incluye gobiernos regionales y locales, no puede difundir propaganda política ni publicidad estatal desde que se convoca a elecciones. Este año la prohibición empezó el 25 de enero, luego que se anunciara los comicios en el diario oficial El Peruano. El reglamento indica claramente que ante el incumplimiento de la norma, los funcionarios públicos como alcaldes o tenientes de alcaldes que sean beneficiados con una propaganda en periodos electorales son los que deberán pagar la multa impuesta de sus propios recursos y no de fondos de sus gobiernos. Asimismo, se especifica que dicha cancelación equivalente a 30 unidades de imposición tributaria y UIT, fue porque estas tres autoridades chalacas habrían publicitado a sus obras a través de paneles, banderolas, letreros, volantes, webs, entre otros, pese a que está prohibido en tiempo electoral. Bueno, es lo que viene pasando y creo que todos los que vivimos en el Callao podemos ver constantemente estos tremendos paneles que están de alguna manera publicitando la labor que realizan las autoridades, sobre todo aquellos que están participando en esta contienda electoral para la reelección. ¡Claro que sí! Esperamos que por el bien de la democracia, las autoridades cumplan con la ley y den el ejemplo porque es importante que se cumpla la ley en el Callao. Pareciera que aquí se puede hacer lo que uno quiera y Esperemos pues que las autoridades den el ejemplo para que exista pues esta, digamos, estas elecciones puedan desarrollarse de la mejor manera. Bueno, quiero contarles que arrojo de basura provoca 180 toros diarios en el Callao. El mal uso del sistema de alcantarillado en Lima y Callao producen cerca de 180 atoros diarios en las redes de conexiones de desagüe y 66.000 al año aproximadamente, informa CEDAPAL. Según la empresa, los usuarios arrojan basura y en el caso de comerciantes e industrias, sustancias no permitidas que no solo dañan la infraestructura sanitaria, sino que atentan contra el ambiente y la salud pública. Los distritos que presentan mayor incidencia son La Victoria, Cercado del Callao, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Ate de Pitarte, informó la mencionada empresa CEDAPAL. Atrapan a supuesto asesino de ciudadano serbio muerto en Miraflores. Un delincuente es acusado por un doble homicidio, fue arrestado en el Callao y es investigado por su presunta participación en el crimen del serbio Federic Goran, de 41 años, perpetrado en el interior del local McDonald's en Miraflores. Los agentes de inteligencia del primer puerto intervinieron a Derek Álvarez Céspedes, Loco Derek, en el barrio de Dulanto. Sería el presunto sicario peruano. Que junto al boliviano Diego Rivera, Vladívar y al capucalpino Roy Oroche García acribillaron pues a Fredrik Stavrius, dijo un oficial de la policía. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y vamos a regresar justamente con el alcalde del alcalde del nuevo y flamante distrito Mi Perú, el señor Reinaldo Encalada Tobar. Con él vamos a conversar acerca del presupuesto que se le ha designado para poder iniciar sus labores como el flamante distrito Chalaco. Pausa comercial y retornamos. ¡Felices fiestas patrias! Con chalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Chalaca.com. Julio, mes de la patria. ¡Arriba Perú! La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Ya bajé 10 kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa, baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1 del Gym Blue Spa. Llámanos al 547-8125 o también al 553-0341. Gym Blue Spa. Estamos ubicados en la avenida Teniente Clavero, Manzana C, Lote 23, altura de la puerta número 6 del Liceo Naval, Hijos de Grau, Ventanilla. Y también en la calle 11, urbanización Pedro Cueva, Manzana N, departamento 7C, segundo piso, Ventanilla. Gym Blue Spa, baja 10 kilos en solo 10 días con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica.

Muy buenos días, amigo Tulio Chávez Toro. Mi agradecimiento una vez más a tu persona por la oportunidad que me brindas para poder comunicarme con mis vecinos y sobre todo con la opinión pública a través de tu prestigioso programa Así es el Callao de RadioChalaca.com. Bueno, antes de conversar de la parte económica, digamos, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va mi Perú? Todavía están en esa transición de convertirse de centro poblado a, distrito. Y actualmente todavía ustedes están, viviendo, están trabajando con las transferencias que le realiza la Municipalidad de Ventanilla y la Municipalidad Provincial del Callao, ¿es así? Así es. Nosotros, amigo Tulio, somos distrito a partir del 7 de mayo, pero eso no significa que la Municipalidad de Mi Perú se convierta automáticamente en Municipalidad Distrital. Seguimos siendo una Municipalidad de Centro Poblado. Hay un periodo de transición o un periodo de implementación que dura aproximadamente un año, ¿no? Y luego del cual se va a convocar elecciones de las primeras autoridades municipales distritales, ¿no? Mientras tanto, los que van a brindar el servicio van a ser la Municipalidad de Centro Poblado, que la ley nos ha mantenido a la vigencia, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, la Municipalidad Provincial del Callao y el gobierno regional en lo que les corresponda a cada uno. ¿Hasta cuándo van a seguir brindando ese servicio? ¿Hasta cuándo la Municipalidad de Ventanilla va a seguir haciendo transferencias económicas igual que la Municipalidad del Callao? ¿Hasta cuándo? Bueno, no, por nuestra propia naturaleza de centro poblado, tenemos el derecho que nos hagan transferencias, tanto la Municipalidad Distrital como la Municipalidad Provincial, de acuerdo a ley. Ahora, respecto a la Municipalidad Distrital, hay un problema en este momento que esperamos superarlo el día de hoy. Tenemos una reunión con el alcalde Omar Marcos. Toda vez que, si bien es cierto, los recursos de Mi Perú van a ser administrados por la Municipalidad Distrital de Ventanilla hasta que asuman las nuevas autoridades, sin embargo, tiene que hacerse en un pliego aparte, un pliego presupuestal aparte, ¿no? No va a estar mezclado con el presupuesto de Ventanilla porque son distritos diferentes. Una cosa es el manejo y otra cosa es el destino de los recursos. Entonces, se tiene que hacer un conjunto de trámites, aperturar un nuevo código SIAC para dar curso a los gastos del presupuesto de Mi Perú. En ese trámite estamos, ojalá que no demore mucho, porque de ahí saldría ya los recursos que nos transfieran a nosotros. Porque lo contrario, la Municipalidad de Ventanilla no podría entregarnos los recursos porque su presupuesto pertenece a otras jurisdicciones distintas a Mi Perú. Bueno, en todo caso, hasta el momento la Municipalidad de Mi Perú se está, administrando, se está manejando con los recursos que le entrega la Municipalidad de Ventanilla, esas transferencias, y la Municipalidad de Provincial del Callao. ¿Estas transferencias se han suspendido o se siguen dando? Mire, hay una situación nueva. Hay que decirlo, amigo Tulio, de que el proceso de digitalización, y particularmente en zonas urbanas, no se han hace mucho tiempo. Mire, fíjese usted, hace 50 años no se crea ni un solo distrito en el Callao. Los últimos que se crearon fueron La Perla y Carmen Alegua. Y en Lima Metropolitana hace 25 años que no se crea un solo distrito. Los últimos fueron Los Olivos y Santa Anita. De tal manera pues que la experiencia sobre estos procesos no es muy abundante. Se han hecho últimamente en provincias donde pues son zonas rurales de escasa población y donde efectivamente no hay mayores problemas, porque la municipalidad provincial o distrital de origen es la que le sigue brindando los servicios porque no implica mayores gastos. Pero en el caso de las zonas urbanas, sí, pues, estamos hablando, como el caso de Mi Perú, de más de 60.000 habitantes y un gasto bastante fuerte. Entonces, usted sabe, pues, que estamos sujetos a control y no se puede utilizar dinero solamente, pues, a partir de la buena voluntad, sino en función a las normas, ¿no? Claro. Pero sin embargo ya el Ministerio de Economía y Finanzas le ha designado un monto a Mi Perú, un monto presupuestal anual, ¿o todavía no? Así y, es. Y si es así, ¿de cuánto es? Así es. Nosotros pensábamos que las transferencias se iban a hacer a partir del próximo año. Bueno, en ese sentido hemos recibido la información de que nos correspondería más de 22 millones solamente por concepto de renta aduana, Foncomún, canon minero y canon pesquero, sin considerar el programazo de leche y otros programas sociales. Pero luego nos han comunicado de que las transferencias se harían a partir del presente mes, o sea, de julio, ¿no? Y este dinero es otorgado, digamos, por el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, del erario nacional, digamos, otorgado quitándole del presupuesto a Ventanilla. ¿De dónde sale este dinero, estos 22 millones al año que le van a entregar a Mi Perú? Bueno, sale de la redistribución de los recursos asignados al Callao. Y en parte también hay nuevos ingresos, pero en parte es de redistribuir los recursos que anteriormente percibían tanto el Callao como los distritos, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la renta de aduanas. La renta de aduanas es un recurso del Callao, y lo que se hace sobre la renta de aduanas es redistribuir esos recursos. A diferencia de Foncomún, que es un mandato nacional, ¿no es cierto?, en la cual pues está en función a la población y a un conjunto de criterios técnicos, ¿no?, que se cumplen. Pero en el caso de la renta de aduanas, sí, efectivamente es producto de una redistribución de los recursos que se le asignaban anteriormente tanto a la municipalidad provincial como a las municipalidades distritales, ¿no? ¿Estos 22 millones, digamos, ya han sido asignados para Mi Perú? ¿Y quién los va a manejar? ¿Cómo está la cosa ahí? Así es, como le digo, ya estos recursos han sido asignados a Mi Perú. Son 22 millones para el próximo año. O sea, se pueden utilizar recién el próximo año. Así es. ¿Ya? Pero a partir de este año también se van a asignar los recursos. O sea, más o menos se calcula que debe estar superando el 1.700.000 mensual. ¿Para este año? Así es. ¿Desde cuándo funciona eso? A partir de este mes, ¿no? Como establece la ley, una vez que el Ministerio de Economía asigna los recursos, tiene que procederse a su efectivización. El problema que hay ahorita es quién se hace cargo. O sea, ¿quién va a manejar, a administrar este dinero? Así es. Aparentemente estaba claro porque era la municipalidad de Ventanilla. Pero el Ministerio de Economía nos ha señalado, sí, es cierto, pero en tanto que se haga con un presupuesto distinto. O sea, no entre el dinero a las arcas de la municipalidad de Ventanilla, sino lo maneje aparte, separado. Claro. ¿No es cierto? Y para ese efecto tiene que aperturarse un nuevo código SIAC, un nuevo pliego presupuestal. Y seguramente algunos funcionarios que van a tener que monitorear esos gastos para Mi Perú. ¿Y ya se ha creado el código SIAF para ustedes, para Mi Perú, o todavía? Mire, seguramente primero hay que decirlo con mucha claridad y transparencia. Hubo cierto malestar de repente de la municipalidad de Ventanilla, del alcalde, ¿no? Nosotros no buscamos esto, hacemos esto por perjudicar a nadie. Eso es un derecho que nos corresponde. Ahora, si la ley establece que sea a partir de este mes, no es culpa nuestra, ¿no? Es parte de la ley. Pero felizmente se va superando. Inicialmente, como digo, abierto malestar, pero al final creo que han comprendido que es un derecho justo y que no puede, sobre todo no se puede prestar al pueblo, porque ellos brindan servicios, porque no tenemos todas las funciones, y nosotros también. Entonces, si no se habilitan esos recursos, el gran perjudicado va a ser el pueblo de Mi Perú. Y creo que eso lo viene comprendiendo el alcalde Omar Marco, nos ha citado para hoy día. Esperamos que haya una solución y ellos pues hagan las gestiones para abrirse el SIAC. Ya se ha encontrado la fórmula, pero tiene que ser a pedido de ellos. Y parece que lo están efectivizando y ojalá que se concreten estos días, que no demore mucho, porque los servicios tienen que continuar. Bueno, y digamos, este dinero que ustedes recibirían sería a partir de este mes, ¿en qué se va a destinar y quién va a decidir el destino de este dinero? ¿El alcalde de Mi Perú o el alcalde de Ventanilla? Bueno, el que va a tomar la decisión final es la municipalidad de Ventanilla, eso creo que queda claro. Pero también es cierto que nosotros, como la Unidad del Vecindario y los propios vecinos, tienen derecho a petición, ¿no?, a ser escuchados, a hacer propuestas, sugerencias, como siempre lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos mandado un conjunto de propuestas para cómo va a gastarse ese dinero, ¿no? Y hemos pedido también, hay que decirlo, un incremento de las transferencias. ¿Quién mejor que ustedes, que conocen las necesidades del pueblo de Mi Perú? Así es. O sea, la mayor parte lo van a manejar ellos definitivamente porque nosotros no tenemos la función de obra para comenzar. O sea, no podemos hacer obras. ¿No es cierto? No tenemos la función de seguridad ciudadana, que es un problema grave en todo el país y particularmente en mi Perú. Pero sí brindamos algunos servicios que ahorita también merecen mayor reforzamiento. Y por eso estamos citando también un incremento en las transferencias que se nos otorgan, ¿no? Que debe ser, pues, no, o sea, algo así del 20-25% del total que va a manejar la Municipalidad de Ventanilla. Porque los sustantivos sí consideramos nosotros que deben ser las obras, ¿no? Este dinero, este dinero que se le ha otorgado 22.686.000 al año a mi Perú, ¿va a ser solamente para obras? O también es, me imagino que hay un dinero para el personal, para que la municipalidad pueda funcionar. Así es. Hay ¿Cómo, que, ¿cómo está dividido este dinero? Mire, la distribución. Hay que tener buen criterio del manejo de los recursos, ¿no? O sea, lo ideal es que 70% sean para obras y 30% para gasto corriente, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no es cierto? La mayoría de municipios están, pues, más o menos 50-50, ¿no? Sí, pues, 50. Pero, 50. Y algunos a veces más. Así es. Pero la idea es que los recursos fundamentalmente se invierten en obras. Entonces nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, así lo estamos planteando, por eso no pedimos mucho, sino para que se orienten las obras en este año y el próximo año. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, ajustarnos nosotros, porque no se trata, pues, de aumentar demasiado el gasto corriente en desmedro de las obras que se requiera. Aunque ahí también hay que decirlo, amigo Tulio, una idea equivocada sobre gasto corriente, que todo, pues, es para personal. O sea, también hay servicios como el mismo serenazgo, la limpieza pública, parques y jardines, que son gasto corriente. Combustible. Claro, combustible. Sí. Pero creo que debemos hacer todos los esfuerzos para que mantener esa, más o menos ese ideal de 30% para gasto corriente y 70% para obra. Muy bien, muy bien. Bueno, en todo caso, ¿y cuándo más o menos estarán haciendo las elecciones en mi Perú? Teniendo en cuenta que no serían en este 5 de octubre. Definitivamente este 5 de octubre no vamos a estar en estas, no va a haber elecciones en mi Perú. Lo que sí, curiosamente, amigo Antulio, vamos a participar en las elecciones de Ventanilla, ¿no? Legalmente no debería ser, porque somos distritos distintos. No deberían participar, ¿no? No deberíamos participar, pero por una cuestión operativa vamos a participar. ¿Por qué? Porque las elecciones para el 5 de octubre fueron convocadas antes de la creación del distrito de Mi Perú. Y por lo tanto nosotros estamos dentro del padrón de electores de Ventanilla. Entonces tenemos que votar obligado, porque si no nos multan. Entonces tenemos que votar. Y el padrón electoral se reabre un mes después de las elecciones. Entonces ni siquiera podemos hacer cambio domiciliario, nada. Estamos inmovilizados. Y vamos a votar por última vez. Y van a votar dos veces. Así es. Y posiblemente las elecciones de mi Perú serían o empatarían con las elecciones complementarias que normalmente se realizan después de las elecciones normales. Porque recuerde usted que a veces por razones de sismo, de catástrofe, de disturbios, qué sé yo, no se hacen elecciones en su momento y lo hacen en la quincena de julio del año siguiente. Nosotros esperamos empatar con ello. Ahora, digo posiblemente, porque eso no está establecido, depende que se cumplan los requisitos. Hay distritos que luego de 2-3 años recién han podido tener sus autoridades. Nosotros estimamos un año, siempre y cuando efectivamente trabajemos. Si no trabajamos, evidentemente, pues podemos pasar 2 o 3 años, ¿no? Claro. O sea, no hay una fecha ya oficial establecida. Si se cumplen los requisitos, se convoca. Si no se cumplen los requisitos, no se convoca. Bien, antes de terminar la entrevista, hablemos un poquito, terminando, de números. ¿Cuál es el presupuesto más grande que maneja el Callao en cada distrito? Bueno, ahí lo tienen, un cuadro. Así es. Según la distribución de los recursos para el próximo año, el Callao, el distrito de Ventanilla tiene las mayores transferencias del gobierno central. O sea, estamos hablando de 92.641.435. recibe la... O sea que el número uno en transferencias, que el que recibe más transferencias del Estado, o sea que está sentadito y le cae el dinero, es Ventanilla con... 92.642.435, ¿no? ¿El segundo lugar? El segundo lugar está la Municipalidad Provincial del Callao con 76.974.277, así es. Y eso que incluye una parte, acá es bueno destacarlo también, una parte de Fondo Común para obras en toda la provincia. O sea, el Callao recibe doble Fondo Común. Doble Fondo Común, sí. Uno para el cercado, digamos, y otro para toda la provincia. Así es, y que no vemos, pues hay que decirlo con mucha claridad. No se hacen obras. No se hacen obras, ¿no? ¿No? ¿Dónde irá ese dinero? Pues que no se hacen obras para el Callao, para las diferentes distritos del Callao. Así es. Y tercer lugar, mi Perú, con 22.686.597, ¿no? Esto, como digo, por transferencias correspondientes a Canon, Fondo Común, Canon, Minero, Pesquero, que son pequeños, pero sobre todo Renta Aduanas y Fondo Común, ¿no? Fondo Común, claro. Luego sigue Bellavista con 20.447.056, La Perla con 18.818.439, Carmen de la Guarinoso con 17.471.954, y finalmente, la Municipalidad La Punta con 16.534.954. Bien, ese es el ranking, pues, de las transferencias que hace el Estado para las diferentes municipalidades. Bueno, sabemos que tiene una reunión importante, alcalde, le queremos agradecer esta entrevista, esperando tenerlo en otra oportunidad y esperando, pues, que todo se siga desarrollando de la mejor manera para que el pueblo de mi Perú siga, pues, su camino al desarrollo también. Muchas gracias y sus palabras finales. Bueno, quiero agradecerle una vez más por esta deferencia de invitarnos, porque siempre es bueno comunicarnos y decir una cosa muy importante. Nosotros siempre hemos tenido la política de hacer deslindes en función al desarrollo de mi Perú. Los que apoyan a mi Perú en buena hora, agradecidos, y no tenemos empacho ningún problema de agradecer a quienes nos apoyan, a pesar que algunos critiquen que agradezcamos los apoyos, y siempre lucharemos contra quienes se oponen a nuestro desarrollo. Más allá de la cuestión ideológica y política, ¿no? Entonces, tenemos una muestra, tenemos lamentablemente malas relaciones con el gobierno regional que no cumple con sus compromisos. ¿Todavía el alcalde de mi Perú no se reúne con Félix Moreno? Así es, ahora ya no es presidente regional, tampoco podemos reunir. Ni como candidato. Por eso es que el pueblo de mi Perú lo ha declarado persona no grata, ¿no? Persona no grata lo ha declarado. Así es, en una asamblea popular. ¿Hace cuánto tiempo? Eso ha sido el 20 de junio, hace poco, ¿no? Hace poco nomás. Persona no grata, así es, fue el pueblo de mi Perú, con todos los dirigentes, pues ha sido por unanimidad. O sea que no puede ir a hacer campaña por allá, porque... Así es, creo que hay que darle por lo menos un castigo moral, ¿no? Claro. O sea, no ha cumplido, se ha burlado de mi Perú, y creo que era lo mínimo que había que hacer. Por otro lado, en cuanto al alcalde Sotomayor, bueno, malo que bueno, cumple con algunas transferencias que nos da. Tenemos un ligero retraso, ojalá que se pueda cumplir, porque evidentemente... La última transferencia todavía no se entrega, la Municipalidad sí, de Callao. Sí, que corresponde al mes de junio. Entonces, si estamos en julio, hemos ido el día ayer a pedirle de la mejor manera que cumpla con su compromiso. Nos han asegurado que nos van a pasar la transferencia a más tarde el día miércoles, esperamos que cumpla. Claro, porque de una u otra manera eso nos ayuda. Además, ¿no? Son las últimas transferencias. Así es, eso le hemos dicho. Como caballero, y finalmente, ¿no? Estamos en cordiales relaciones con la Municipalidad Distrital de Ventanilla. De repente ha habido cierto malestar por esta situación, que no es producto de nosotros. Porque pero, han quitado una parte de su presupuesto. Bueno, a veces hay esa idea, ¿no? Que nada, sí, pues. Pero es así, o sea, hay que aceptar las cosas. Yo creo que así lo ven atento el alcalde distrital y ojalá Dios quiera, pues, que lleguemos a un buen término, favorable a ambas partes, ¿no? Porque nosotros queremos que sea un poder de transición tranquilo y no tenemos ningún afán de pelear con nadie más allá de la fama que nos han hecho de que nos gusta pelear, ¿no? A nosotros nos gusta que las cosas se hagan bien, nos gusta la justicia. Entonces, si no hay justicia, hay que luchar, ¿no? Para que así sea. Claro que sí. Mi agradecimiento una vez más a tu persona, a Tulio, y a todo tu equipo.

Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De vuelta en tu programa Así es el Callao, y en esta oportunidad vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Ellos vienen del partido Somos Perú y vamos a entrevistar pues al candidato a alcalde por la provincia constitucional del Callao de Somos Perú, el doctor Julio Muñoz Sánchez, y también está con nosotros Malcolm Durán Flores, candidato a consejero regional de Ventanilla por el partido Somos Perú. Vamos por el alcalde primero, el candidato a alcalde. Muy buenos días. Muy buenos días, Tulio. Un saludo especial para el programa Así es el Callao, para todos los teleoyentes, y felicitarlos porque vienen brindando una prensa democrática y sobre todo objetiva, que es lo más importante, lo que esperamos nosotros los candidatos del Callao. Bueno, doctor Julio Muñoz, usted ya tiene experiencia en política, cuéntenos un poco de usted. Bueno, ¿quién es el doctor Julio Muñoz Sánchez? Yo he sido candidato a la alcaldía de Bellavista por el Partido Nacionalista Peruano. En las anteriores elecciones? En las elecciones del año 2006. Esta es la segunda vez que voy a postular en el Callao. Y tengo la gran expectativa de que esta vez el pueblo tome conciencia que estas elecciones no se les puede dar un cheque en blanco a candidatos que ya tienen gobernando 23 años y prácticamente han construido un piso, pero donde nosotros tendríamos que hablar hoy día que debería haberse construido un edificio. Yo considero que los políticos en el Callao han perdido realmente lo que es el espíritu de entregarse a su población y ponerle rostro humano. Hay un alejamiento total del político chalaco. Solamente se acercan a la población cuando realmente hay elecciones. Y es por eso que los pobladores, los vecinos del Callao, tienen mucha desconfianza sobre los políticos, piensan que todos son iguales. Considero que en estas elecciones Somos Perú presenta un cuadro técnico y de profesionales debidamente especializado como para poder hacer excelente gestión. Y digo una excelente gestión porque ha tenido el cuidado de elegir personas que sean honorables en sus distritos y personas que tengan el profesionalismo para poder ejercer estos 4 años de gestión y que tengan la capacidad de gestión, la capacidad de convocatoria. Pero para comenzar estas elecciones considero que debe convocarse a los partidos políticos, a las instituciones, a los actores sociales, a los jóvenes, a las amas de casa y a la población en general, a formar un equipo en la cual se firme una agenda, se firme un compromiso ético, se ponga una hoja de ruta en la cual sea quien sea el vencedor, cumpla los problemas más álgidos del Callao. En principio, en el Callao, como dice la prensa chalaca, hay más de 1.500 casos de corrupción. Sin embargo, vemos que el fiscal, vemos que el procurador anticorrupción ha salido a declarar, pero demora mucho en tomar sus decisiones. Yo considero que la justicia debería ser radical cuando existen estos casos. O sea, acá no estamos hablando de un solo caso, estamos hablando de 1.500 casos. Y lamentablemente la justicia es demasiado lenta. Con respecto a los gobiernos locales, yo considero de que la Contraloría General de la República, cuando nombra sus actuales procuradores, órganos de control en cada municipalidad, yo considero que le falta experiencia a estos profesionales del derecho, porque se ve que hacen la denuncia cuando pasó 5 años, después de su alejamiento Después que este señor sale, es exalcalde o es expresidente regional, viene una denuncia después de 5 años, que dura 5 años más. Y cuando realmente la justicia o el Ministerio Público toma esa denuncia, simplemente se ve que ya prescribió y los delitos quedan impunes. Claro. Estamos con el doctor Julio Muñoz Sánchez, candidato pues a alcalde del Callao por el partido Somos Perú. ¿Cuál es la opinión de Julio Muñoz acerca de la gestión del actual alcalde Juan Sotomayor? Bueno, en realidad considero que el alcalde Juan Sotomayor ha tenido algunos aciertos, porque del todo no ha sido malo, pero desde el momento que en su investigación, desde el momento en que se habla de que ha habido malversación de fondos, que se habla que hay corrupción, como el caso de Roberto Martínez, y ha puesto en telejuicio su actuación como buen alcalde, considero que por una cuestión de ética debería dar un paso al costado. Debería dar un paso al costado porque debe acordarse el señor alcalde y el señor presidente regional que el Callao es una región de casi 1.200.000 habitantes y que no es solamente de un pequeño grupo que conforma Chimpún Callao. El Callao no es su chacra de ellos, por lo tanto el Callao debería tener una administración. Yo considero, en principio, desde el momento que existe violencia y desde el momento que los diarios dicen que hay 50 jóvenes que han muerto en enfrentamientos en estos 6 meses, que ha duplicado casi la cifra del año pasado, es porque no hay una buena gestión. Yo considero que para que haya una buena gestión tiene que haber una buena seguridad ciudadana, tiene que haber una buena educación, tiene que haber alcaldes que tengan formación en gestión pública en la cual puedan dar oportunidades a los jóvenes para que los jóvenes tengan una balanza en saber qué van a elegir, si van a elegir por el camino bueno o por el camino malo. Y le tienes que poner como autoridad, tienes que acercarte a ver las necesidades de tu pueblo. No es justo que tú manejes una población de 1.200.000 habitantes desde tu escritorio. No es justo que el alcalde Beavista, en el día de San Pedro y San Pablo, que vino un salsero reconocido, el salsero dijo: agradezco al alcalde de Beavista porque ha ido personalmente a invitarme hasta Puerto Rico. Eso dijo Ismael Miranda. Entonces, imagínense, nosotros que vemos la pobreza extrema, nosotros que nos acercamos al sur y hay una balacera de 40 minutos donde los niños ni se inmutan, donde nosotros nos preocupamos por ver cuál va a ser el futuro de esa nueva generación, de esos niños que están caminando por las calles en medio de las balas y las autoridades no dicen absolutamente nada. Es un jalón de oreja que Dios le debe dar a estos señores para que se retiren y se vayan del Callao ya, porque considero que son unos sinvergüenzas, considero que son unos atrevidos, considero que le han faltado el respeto al Callao, considero que le están faltando el respeto a su propia familia, porque si no deben ser chalacos, considero, o deben ser chalacos prestaditos o chalacos importados, porque considero que el alcalde que debe gobernar el Callao, el alcalde que debe tener una gestión, debe acercarse a su población, debe tocar la puerta, debe saber cuál es la necesidad, por qué ese joven está en drogadicción, por qué ese joven está en violencia, no azuzar la violencia. Así que exhorto al alcalde del Callao que de repente pueda tener la gentileza de darnos esa satisfacción este año como regalo de 28 de julio de repente, o como Navidad o Año Nuevo, y nos diga: bueno, hasta acá nomás. Y yo creo que va a ser bastante recordado por la oposición. Bueno, también está con nosotros Malcolm Durán Flores. Él es candidato para consejero regional representando al distrito de Ventanilla por el partido Somos Perú. Joven candidato, aquí le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Malcolm? ¿Cómo estás, Néstor Estoro? Bien, bien. Agradecido por la invitación nuevamente de estar aquí en esta casa. Bueno, ser consejero en los últimos años ha resultado pues ser nada prácticamente. Simplemente tener un nombre y un cargo y cobrar todos los meses. Pero como periodista no hemos recibido ningún tipo de información, ni buena ni mala, bueno, malas de repente, ¿no?, de los consejeros regionales. ¿Tú sabes cuál es la labor de un consejero, Malcolm? Bueno, lo que ocurre es que sí, tienes razón. El consejero regional casi siempre, creo por un tema electoral, siempre ha estado en una cuestión de arrastre, ¿no? Y en realidad la función del consejero regional hoy, y gracias a Dios el jurado nacional lo está planteando con un voto que no es básicamente de arrastre, sino un voto directo. La gente tiene que votar por consejero regional. Y ahí viene la cuestión, porque el consejero regional, al menos en mi cargo, yo postulo como representante de Ventanilla en la región para soplarle la nuca al alcalde, para fiscalizarlo, para estar justamente viendo dónde está el tema del dinero, las obras. Ventanilla recibe, por ejemplo, 137 millones de soles al año. Y bueno, eso es lo que dicen en internet, habrá que creer. 137 millones al año. Yo soy secretario general de un asentamiento humano, miembro del Consejo de Coordinación Local, y este año se hizo más o menos 15 millones de soles en obras públicas. Y el resto, obviamente hay mucha plata. Y eso es lo que a veces molesta. El consejero regional tiene la labor justamente de fiscalizar, de ver la manera de que se haga una buena administración. Si el alcalde representa a los ventanilleses en el distrito, pues el consejero regional lo representa en el órgano más alto que tiene el órgano descentralizado, como es un gobierno regional, ¿no? Y ahora se tiene que se vota de forma directa. El consejero regional ha pasado en esta contienda electoral, gracias a Dios, ha pasado a una situación, a una posición mucho mejor que la que tenía en tiempos pasados, ¿no? Bien, bueno, nosotros en Ventanilla en todo caso ha habido una consejera, como cada distrito tiene su representante en el gobierno regional, y en Ventanilla también hemos tenido una consejera que ahora es la presidenta del gobierno regional, ya que Félix Moreno ha pedido licencia, ¿no? Entonces esta persona, su nombre es Ana Victoria Bejarano. No tenemos mucha información del trabajo que ha realizado, ¿no? Llegan los consejeros, luego concertan y terminan, digamos, en este círculo vicioso de apoyar a la gestión que ha ganado las elecciones. Tampoco se trata de ser de oposición radical, ¿no? Pero por lo menos defender los derechos del lugar que lo eligió. Por ejemplo, en Ventanilla se han vendido terrenos, el gobierno regional ha vendido terrenos en diferentes zonas, y los consejeros pues no han dicho ni pío, ¿no? Se destina 1,5 millones para publicidad en plena campaña electoral para el Canal 4, y ningún consejero ha dicho nada, levantan su manito así como si fueran robots, sabe Dios por qué será, pero lo que se necesita es que los consejeros puedan de alguna manera no solamente fiscalizar, sino también solicitar pues obras para el lugar donde han sido elegidos, porque en este caso Ventanilla, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, y esto te lo veo como politólogo, la forma como elabora la reflexión el ventanillense en el tema electoral, y hay que decirlo, es muy básica. En el sentido de que ellos han elegido, casi siempre, han elegido por arrastre, ¿no? Ellos marcan todo lo del símbolo, dándole una demasiada gobernabilidad a la autoridad elegida, y entonces no existe oposición. Imagínate, el tema electoral entra de la siguiente manera: entra, nada que cifra repartidora, no existe esa. En la práctica lo que hacen es que el tipo gana y gana con todo. No hay oposición. Encuentras que a dos o tres regidores que disienten en soledad, y entonces eso no debería de ocurrir. Yo, y te lo digo así, yo creo que en esta contienda electoral la población tiene que pensar y que mande el voto cruzado, que genere algo distinto, que no le dé dominio tanto al gobernante, al alcalde que llega, porque te encuentro que llegan con toda la cofradía, y el consejero regional pasa a ser entonces que el ayudante, el asistente, al que dejan a cargo cuando se va. Y los regidores lo mismo, ¿no? O sea, se dedican, son en realidad, los regidores que tiene Ventanilla son todos, tienen una maestría en levantar las manos, porque esa es su función, levantar las manos. No existe oposición. Yo nunca he visto, como ventanillense nacido ahí, nunca he visto yo una marcha, una protesta. ¿Qué cosa? En sí, los regidores no hacen eso. Los regidores no lo promueven, no existe regidor de oposición. Es más, y lo digo así, no existe oposición. Ventanilla formalizada, no. Hay un innumerable postulantes a las candidaturas ahora para la alcaldía, pero una oposición férrea, no. Todos están en contra de Chimpún, pero nadie te suelta una denuncia. Nadie es capaz de decir públicamente, dar la cara en el Canal 12, en el Canal 4, y ver la manera de decir, sí, realmente, estas son las pruebas. Es que no existe tráfico de terreno en Ventanilla, sí existe. Los secretarios generales lo saben. Los candidatos a la alcaldía de Ventanilla no saben, sí. Pero ellos quieren hacer una campaña muy afeminada, una campaña muy suave, una campaña muy soft, una campaña donde no se pisan callos. Es una campaña muy mediocre, porque justamente lo que buscamos es el cambio. Entonces, si tú quieres cambio, sal a la calle, haz tu protesta, manifiéstate, moviliza a la gente, sal a la prensa, llama a los canales de cadena nacional, porque en Ventanilla hay tráfico de terreno, porque en Ventanilla hay delincuencia a gran escala de las autoridades. Bien, bueno, yo quiero agradecerles por estar con nosotros aquí en esta entrevista y... vamos esperando tenerlos en otra oportunidad, ya que las elecciones recién comienzan y nosotros esperamos propiciar debates y toda clase de publicidad para que nuestros amigos electores puedan decidir su voto, ¿no? Así que esperamos tenerlos en otra oportunidad. Y las palabras finales del doctor Julio Muñoz Sánchez, abogado y candidato además a la Municipalidad Provincial del Callao por el partido Somos Perú. Yo estuve en una reunión con varios políticos el día de la inscripción y yo escuchaba que los políticos decían, si no ingreso, vale bastante el trabajo que voy a hacer porque voy a postular al Congreso. Yo invoco a todos mis colegas políticos que esa idea desaparezca del cerebrito, del disco duro de cada político en el Callao. En el disco duro del Callao de los políticos debería haber el trabajo, el rostro humano, ir a la población. Y si no entro, perfecto, no entras, pero ya únete, haz un equipo de oposición, haz un equipo que puedas exhortar para hacer una hoja de ruta, para que se fije una agenda en este trabajo, una agenda en la cual se fije que haya respeto, que no te borren tus pintas, que no te borren tu publicidad, que puedas hacer tu campaña en estos cortos 3 meses o 2 meses y medio que faltan y puedas hacer tu trabajo y puedas llegar a la gente para que la gente escuche tu propuesta. Y como número 2, que sea la propuesta colectiva, desaparecer la violencia en el Callao. Ese debe ser la tarea y debe ser el objetivo de los políticos que postulan en estas elecciones del 2014. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y las palabras de despedida también de Malcolm Durán Flores. Bueno, coincido totalmente con el doctor Julio Muñoz. Me parece un líder a carta cabal, preparado y demás. Considero de que también el hecho de, en mi cargo de postular al Consejo Regional representando a los ventanillenses en la región por Somos Perú, es una oportunidad como joven. Y yo invoco a toda la juventud justamente que se suma a este proceso, a esta lucha, a esta causa, porque vale la pena hacerlo, porque ahora es cuando. Y ya tendríamos que poner un alto a esta serie de abusos que nos ha tenido a un lado del camino. Hace 20 años que yo en Ventanilla no he visto algo socialmente importante. Se ha puesto cemento, fierros y realmente no, el tema social ha quedado postergado. Y es justamente eso lo que se tiene que cambiar. Y los jóvenes somos un gran colchón electoral, que estamos un poco desconectados. Yo invoco a la reflexión a todos los jóvenes para que se sumen a este proceso de cambio, ¿no? Y agradecerte nuevamente la oportunidad que me das. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros amigos candidatos, al doctor Julio Muñoz Sánchez, abogado, candidato a la alcaldía del Callao por Somos Perú, y también al Malcolm Durán Flores, candidato como consejero regional, representando al distrito de Ventanilla por Somos Perú. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Y regresamos con más en tu programa, Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes. Charlie Cardona. Lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina. Juega mi compa de la mujer. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Amen.

por alguno uno que otro documento. Algunos tienen problemas suaves, algunos son problemas un poco más fuertes. Definitivamente algunas listas quedarán cortadas, algunas de repente no pasarán. En todo caso, nosotros estaremos informándoles todos los pormenores de cómo se viene desarrollando pues esta contienda electoral, todos los entretelones de esta contienda electoral 2014. Bueno, para conversar un poquito del tema, también ya está acá con nosotros nuestro siguiente invitado, Víctor Marquina Mauni. Él es candidato a la presidencia del gobierno regional por el partido Alianza para el Progreso, quien también ha tenido algunos problemas, como muchas listas, que se han venido ya subsanando. Pero para conversar del tema, ya está con nosotros pues Víctor Marquina Mauni. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. De verdad que están aumentando la acogida, el público los está escuchando y sobre todo felicitarlos porque la independencia de esta radio, así como el periódico Prensa Chalaca, se está anotando cada vez más evidente. Creo que ustedes ya se dieron cuenta que el próximo gobierno no va a ser el mismo del de ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias y muchas gracias también a las diferentes agrupaciones políticas, partidos políticos que confían la publicación de sus resoluciones en nuestro medio de comunicación, en el diario Prensa Chalaca. Y como siempre decimos, si usted quiere que se enteren, publíquelo en el diario Prensa Chalaca, y si quiere que nadie se entere, ya sabe dónde tiene que publicarlo. Bueno, queremos en todo caso saber cómo va la inscripción de Víctor Marquina Mauni de la Alianza para el Progreso, el partido Alianza para el Progreso. ¿Cómo fue? ¿Ha tenido algunos problemas? Sí. ¿Luego han subsanado? Cuéntenos, por favor. A ver, con el tema de nuestra lista a la presidencia, al gobierno regional, nosotros fui personalmente con personero a presentar nuestra lista y incluimos el plan de gobierno. Bueno, por un error momentáneo, estaban todas las listas, el apuro, qué sé yo, la gente que nos esperaba fuera, los militantes. Entregamos la copia, el cargo, y no el original. Vaya. Y del plan de gobierno. Entonces, este no había sido rubricado por nuestro personero legal. Pero ya se apersonó, porque así lo dice la resolución. Y ya se subsanó, o debe estar subsanándose en este momento. En la mañana ha ido, temprano ha ido, a solamente firmar, que es todo lo que teníamos que hacer. Nosotros tenemos dos personeros, y uno ha preparado ya, firmado su plan de gobierno, como debió haber hecho, y el otro ha ido a rubricarlo. O sea, angas o mangas, de todas maneras, estamos ahí, presentes en la competencia. Muy bien. En ese sentido, estamos ahí. Bueno, en todo caso, ¿cuándo podremos tener ya al partido Alianza para el Progreso oficialmente inscrito? Yo creo que eso ya depende del jurado, ya seguro nos van a inscribir, esperaremos el periodo de tacha. No creo que tenga observaciones, salvo por ahí algunos perdedores pues que quisieran crear problemas, crear polémica, ganarse pues los titulares. Y hagan alguna tacha. Claro que hagan alguna tacha. No, estamos escrupulosamente preparados para que no existan, ¿no? Uh-huh. Entonces no tenemos ese problema. Muy bien, eso está bien. Entonces esperemos que en los próximos días ya se, digamos, tenga la inscripción oficial de parte del Jurado Nacional Especial. Y me estaba contando de que hay algunas pancartas que han sido retiradas, que han sido violentadas. ¿Cómo va el tema esto de la publicidad que ustedes están haciendo? Sí, casualmente demoro la llegada porque me causó indignación que justamente acá al frente, en la primera cuadra de Sáenz Peña, vea uno de los paneles que ayer estábamos colocando tirado. Nos comunicaron que fue personal de Serenazgo, uniformados, quienes han bajado ese panel y han querido hasta llevárselo. Se han llevado varios. Y cuando alguien le ha ido a reclamar, le han dicho, queremos la autorización. ¿Cómo saben ellos si tienen autorización? O sea, lo baja porque se le da la gana. Pero usted, eso es bueno, una denuncia fuerte, que el serenazgo haya sido. ¿Usted tiene pruebas del serenazgo del Callao? Es una pena. ¿El serenazgo del Callao? Sí, serenazgo del Callao. Dos móviles, dos vehículos de serenazgo del Callao. Entonces, ¿y ustedes tienen las pruebas de que ellos han sido? Sí. Nosotros queremos llevar la fiesta en paz. ¿Qué pruebas tienen? Hay fotografías, hay discusiones, las personas, testigos, todo, ¿no? Nosotros queremos llevar la fiesta en paz. Entonces, yo hace unos días, tuve una comunicación con el alcalde, Juan Soto Mayor, en el sentido, no personal, en el sentido de que nos habían bajado unos paneles en la Avenida Argentina. Perdón, ¿no personal qué significa? No hablé personalmente con él. Ah, no. ¿Cómo se comunicaron entonces? Vía Nestel. Yo tuve la comunicación con su seguridad, tratando de ubicarlo, le manifesté que nos habían bajado, no solamente nos habían bajado, sino que habían ido armados a amenazar a una familia para que bajen mi panel y poner ellos otro. ¿Quiénes estaban ahí? Juan Sotomayor con el señor Alex Cayán, tu amigo dice ahí. ¿Quiénes? ¿Que ellos estaban ahí o estaban? No, ellos no estaban ahí. En el panel. Me dicen en el panel, pero me dicen que Cayán estaba ahí. Por eso es que me animé a llamar al propio alcalde. Eso ha sucedido también en la esquina, eso ha sido hace dos días, en la esquina de Morales Duárez con la avenida Néstor Gambetta, en un quinto piso. Pero es grave que la municipalidad vaya a la casa de un vecino y lo amenace, ¿no? Es sumamente grave, pero déjame terminar. Después de la es que también sucedió eso en un panel que yo tengo en el obelisco, que lo tengo hace cuatro meses, tres meses ahí. Habían sacado el mío y habían puesto ese señor Cayán con Juan Sotomayor. Sin embargo, después de mi comunicación, me dio una alegría tremenda el saber que habían sacado el cartel de señor Cayán y habían restituido el mío. Han puesto el mío, en este momento se encuentra ahí puesto. O sea que lo sacaron, lo guardaron y después lo volvieron a poner. ¿Qué cosa me da la impresión que Juan Sotomayor no estaría implicado en estos hechos? O sea, hay gente que no sé si por hacerle daño o por un falso fanatismo intenta bajarse a otros candidatos para favorecer a Sotomayor. Entonces, yo apelo a que esto se mantenga con limpieza. Lo que la justicia tiene que hacer, que la haga. Quienes deseen denunciar, que lo hagan. Y si hay algo justo, que sean los jueces, la ley quien lo castigue. Entonces, en ese sentido, yo invoco nuevamente al alcalde de... en estos momentos, con licencia del Callao, Juan Sotomayor, a que recomiende que su gente no se preste a eso. He visto cómo en La Legua un vehículo, un camión del gobierno regional, llevando sillas, llevando cosas para un local del señor Odar. Eso es increíble. Es cierto lo que escuché también, que haya mandado saludos y agradeciendo la presencia de este músico puertorriqueño, el alcalde de Bellavista, ¿no? Que también con licencia. O sea, siguen los fondos estatales del Estado, el abuso del poder en este movimiento. Entonces, si bien es cierto, no quieren que uno salga a manifestar, porque tenemos que tener pruebas para hacerlo, entonces déjenos trabajar. No sean abusivos. Ese panel lo vamos a volver a poner. Y vamos a tener vigilancia. Vamos a tener una vigilancia continua. Y vamos a descubrir quiénes son. Porque si no son uniformados de la propia municipalidad, entonces gente asalariada, la que está por ellos mismos, están tratando de bajarnos. Nosotros queremos unas elecciones limpias. No queremos llegar a que los militantes entre ellos se agarren a balazos y comience pues lo que ya se está viendo. Yendo a una casa a amedrentar a las familias, ahora los sitios que yo tenía ya no los quieren dar, porque están amenazados, están asustados, no puede ser. No hay un solo local comercial que desee que le pongan, porque tienen miedo, la municipalidad les cae. Eso no es justo. No es justo. Deje que el pueblo decida. No nos bajen los paneles. A nosotros nos cuesta. Y a este grupo no les ha costado porque le han robado al pueblo. Hay pruebas de eso. Y las vamos a mostrar. Pero por favor, yo voy a recuperar los paneles que nos han sacado. Probablemente no con violencia, sino con inteligencia. Que es lo que nosotros pretendemos imponer en un virtual gobierno con la seguridad, con la inseguridad ciudadana. Combatir la delincuencia con inteligencia, con educación, con trabajo. Bien, estamos con el candidato Víctor Marquina Mauni, candidato a la presidencia del gobierno regional por el partido Alianza para el Progreso. Bueno, hagamos un resumen de quiénes son los candidatos que van a acompañar a Víctor Marquina. En Ventanilla, ¿quién va? Eduardo Advíncula. En Bellavista, el doctor Miguel Ángel Reaño, Kiko Reaño. Kiko Reaño en Bellavista, ¿no? Así es. ¿Y en La Perla? El doctor Osvaldo Viñas. Ajá, Osvaldo Viñas, Osvaldo en La Perla, ¿no? Sí, se ha ganado el aprecio del pueblo de La Perla y también el aprecio y la confianza nuestra, ¿no? Ajá. ¿En Carmen de la Legua? El doctor Franklin Zorrilla. Franklin Zorrilla. Franklin Zorrilla. Que hubo muy polémica su ingreso a APP, ¿verdad? Han salido memes y todo lo demás, pero lo cierto es que el proceso de inscripción fue legal al 100%. Y la polémica era porque él venía de las filas de Chimpún Callao, básicamente por eso, ¿no? Claro, porque él ha participado en el gobierno de Chimpún Callao, ha participado en algunos puestos, como Álvarez o como Vaca, ¿no? Claro. Y como muchísimos candidatos. Uh-huh. Entonces, muy vinculado, cierto, él no niega su amistad con él, pero con Félix, pero ahora Coquín Flores jugó por el Alianza y por la U también, y el Chalaco, Mal Boys, igual que Puchungo Yañez, ¿no? Ha cambiado de camiseta, estoy seguro. Está de moda cambiar de camiseta ahora. Sí, yo nunca. Mucho tránfugo, mucho tránfugo. No le he cambiado hasta ahora. Nunca pertenecí a ningún partido político. Qué bueno. Jamás. Eso es lo bueno, pues así debería ser, ¿no? Después lo demás se presta suspicacias. Así en todo caso, y bueno, y eso es lo que ha pasado pues con Zorrilla, es digamos hasta cierto punto natural, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa y el hombre se mantiene firme en APP, entonces en el distrito de Carmen de la Legua, Carmen, ¿no? De la Legua, Franklin, sí. Zorrilla, ¿verdad? Franklin Zorrilla. Y en otro distrito, por ejemplo, en La Punta. Tenemos en La Punta a Pepe Torquiani. Pepe Torquiani, ¿no? Pepe Torquiani, es un muchacho punteño. Claro. Ha nacido en La Punta, ha salido algunos años al extranjero. Está posicionándose muy bien. Como ha tenido 13 años fuera, en los últimos 3, 4 años creo que estuvo con algún negocio ahí. Su padre o su abuelo creo ha sido alcalde en La Punta, alcalde del Callao. Y tiene una química tremenda con los muchachos, con los jóvenes, con los niños. Así que yo creo que es una persona, es un joven con muchísimo futuro político. Y creo que haría un... muy, muy bien su presencia en la alcaldía de La Punta. Está avanzando. Yo tengo también un muchacho muy conocido, muy querido, que me acompaña con 22 años como consejero regional. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Torres. El cantante. Ha sido Álvaro muy Torres, conocido el cantante. ¿No? No es el cantante. No, pero él, este chico ha sido campeón nacional 3 veces, panamericano, sudamericano, bolivariano. En remo es un orgullo nacional. ¿Y es chalaco? Claro. Qué bueno. Es chalaco. Todos somos chalacos. Yo nací en el Callao, usted lo sabe. Y vivió toda mi vida en el Callao. Vivo en el Callao. Voy a morir en el Callao. Me van a enterrar en el Callao. Soy amante del buen ceviche. Hinchele por vos. Eso no me lo quita nadie. Muy bien. No me lo quita nadie. Muy bien. A diferencia de otros, ¿no? Y para el alcalde de... Sí, pues, a diferencia de varios, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, bueno. Bueno, para alcalde del Callao. ¿Quién para alcalde de Callao, contrincante de Juan Sotomayor. Decidieron los delegados por una figura nueva en política que conoce muchísimo el puerto. Es un marino mercante que tiene 2 maestrías, estudios en el extranjero, ha trabajado en la Autoridad Portuaria Nacional muchos años, ahora funcionario en Transportadora Callao, viendo el tema de muelle minerales. Es el señor Sandro Palma. Sandro Palma Basile. Él chalaco, muy chalaco. Candidato para la provincia constitucional del Callao por el movimiento Alianza para el Progreso. Así es. Así es, yo lo veo con muchísimo futuro. Con muy muchísimo bien. Futuro. Bueno, yo creo que es mucho más preparado y más técnico que muchos candidatos, ¿sabes? Esperamos tenerlo acá para conocerlo y a ver que nos demuestre esa capacidad para que nuestros amigos puedan evaluar cuál es el candidato más idóneo para que rija los distritos de la provincia constitucional del Callao. Quiero agradecerle a Víctor Marquina Mauni, candidato a la presidencia regional por el partido Alianza por el Progreso, por esta entrevista, esperando poder tenerlo en otro momento, esperando que ya pues la lista de una vez por todas se inscriba oficialmente, sin tacha, sin nada, para que se aboquen de lleno pues a esta gran campaña. Sus palabras de despedida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, así es el Callao. Gracias a Prensa Chalaca, gracias a ti, Tulio, por la oportunidad que nos das de dirigirnos a este público tan selecto y tan chalaco. Dios hará que el pueblo chalaco decida lo mejor. Las cartas están sobre la mesa, hay que saber escoger. No al continuismo, no a la corrupción, no al vandalismo, no a la inseguridad, no al plato de lenteja a cambio de un voto. Esto tiene que cambiar. Y por el Callao, juntos lucharemos. Muy bien, ha sido pues el candidato por Alianza para el Progreso, Víctor Marquina, quien estuvo con nosotros, agradeciéndole que nos dé pues su tiempo para que los chalacos puedan conocer las propuestas y cómo se va, cómo es el proceso de inscripción que se está desarrollando en la provincia constitucional del Callao. No se olviden que el diario Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódicos a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Desde muy temprano, el diario Prensa Chalaca en todos los puestos de periódicos, llevándole pues toda la información que usted tiene que saber de nuestro primer puerto de la República. Bueno, también quiero contarles antes de ir a la pausa rápidamente que al final y mañana en el diario le estaremos dando un ranking de la cantidad de dinero que recibe cada distrito de nuestra provincia constitucional del Callao. Por Foncomú, por canon aduanero. Por eso es que ustedes verán que hay muchos candidatos pues que están detrás de, administrar diferentes distritos en nuestra provincia constitucional del Callao, porque en realidad hay dinero y en muchos casos no se direcciona bien este dinero, de repente no se administra bien y por eso que después tenemos la inseguridad, de repente y diferentes problemas que acarrean pues en nuestra provincia del Callao. Bueno, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar para conversar acerca de la tacha que se había interpuesto a la Alianza Chimpún Callao Vamos Perú, que ha sido ya resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones, y estaremos conversando con el doctor Juan Carlos Alvarado, abogado pues del ciudadano Antonio Bacamaguat, quien fue el que interpuso esta tacha y que ha sido ya resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dijo el jurado? Luego de la pausa nos estaremos enterando. Regresamos. Celebramos el aniversario de la patria. ¡Arriba Perú! Con toda la música de Chalaca.com. Chalaca.com. ¡Arriba Perú! Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca.

Vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Alvarado, él es abogado de Antonio Vaca Maguat, para que nos explique cómo fue que el jurado, quienes decidieron decidir o dejar al voto, a la votación, esta tacha que finalmente fue favorable pues a Chimpún Callao. Adelante, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Tulio. Muy lamentable la resolución del Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia, a mérito del recurso de apelación que te pusimos. Es el hecho, Tulio, que el Jurado Nacional de Elecciones ha abdicado su función de la legalidad de la democracia. Es el hecho que nosotros en todo momento hemos indicado que el reglamento de organizaciones políticas indica claramente en su artículo 6, ¿no?, que todos los actos emitidos por el ROC, ¿no?, se emiten en días hábiles, y eso lo dice el artículo 6 de esta norma, ¿no?, y de este reglamento. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones ha tapado los ojos y dice que el reglamento no dice ello. Ahora, lo que somos entendidos en derecho, sabemos lo que son normas incompletas. El artículo 6 habla sobre todo el reglamento, cómo debe aplicarse y debe entenderse los actos que emite el ROC, ¿no? El ROC es el reglamento de organizaciones políticas. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones hizo caso omiso a esta norma. Y esto se llama, en el órgano jurisdiccional, prevaricato. Prevaricar es no aplicar la norma debida, ocultar la norma debida, engañar a la población, es lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Es lamentable que pareciese que el Jurado Nacional de Elecciones estuviese arrodillado, ¿cómo se llama?, a las huestes de Chimpún Callao. Es más, si se habla de publicidad, por el extremo de la publicidad, en todo momento hemos indicado que la publicidad se hizo dentro de los 5 días hábiles. Chimpún Callao escogió 2 días inhábiles, sábado y domingo, y específicamente sábado 21, día que nunca se publicó. El jurado justifica que ellos pueden abocarse al conocimiento de oficio. Cierto, se pueden abocar al conocimiento de oficio de las pruebas, pero ¿por qué no quisieron cruzar más allá? ¿Por qué no pidieron cuál era el tiraje, la venta, las ganancias, las declaraciones por transparencia al diario El Callao? No lo han hecho, simplemente se han conformado con sacar un pantallazo por la web y suficiente para justificar la acción de Chimpún Callao. Ahora, el tema de la publicación, para que sepa todo el mundo, y de la región Callao, que se publicite en el Callao, es porque ustedes tenían que tomar conocimiento si es que esta alianza era válida o era inválida, ¿no? Pero lo cierto es que publican ese día porque estaban ocultando la real razón, y la vuelvo a repetir. Ellos están inhábiles legalmente para participar en estas elecciones. ¿Y por qué están inhábiles? Hoy por hoy, el Jurado Nacional de Elecciones, al ver esto, ha sacado una resolución increíble, la 571-2014, Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 3 de julio, publicado el 4 de julio del año en curso. ¿Y qué dice esta resolución? Como Chimpún Callao no estaba inscrito pues al 120 días antes de las elecciones, digamos que el jurado tenía que deliberar, y ellos, en ese concepto, han sacado esta resolución. Sí, han sacado esta resolución. Una resolución que de alguna manera favorece a Chimpún Callao. Totalmente. ¿Qué dice la resolución? Lo que dice, que como ellos no tenían inscripción habilitada, no tenían inscripción válida, ¿cómo se llama?, los habilita provisionalmente. Porque habían incumplido con las fechas. Habían incumplido con las fechas. Y dando una justificación por su director del ROC, el señor Patrón, Luiso Patrón, uh-huh, el cual justifica diciendo que hay varias organizaciones y alianzas que a la fecha del 7 de junio no han cumplido con inscribirse, y en consecuencia hay que darles una oportunidad. Qué buenitos, ¿no? Ah, ya. Qué buenitos. Y ahí lo metieron. Y ahí lo han metido por la ventana a Chimpún Callao, o sea, otra vez, o sea, amañándose y creando pues moviendo todos sus huestes y su poder, y supongo hasta su poder económico, para poder crear esta norma, ¿no? Porque esta norma no puede ir contra la ley de partidos políticos. El Jurado Nacional de Elecciones está atentando contra la ley de partidos políticos, contra la transparencia electoral. Ha ampliado la ley, según ellos. Ha ampliado la ley, o sea, inclusive dice, ya no ha reinterpretado la ley, porque la ley dice 120 días antes tiene que estar debidamente inscritos. Ahora el Jurado Nacional de Elecciones le ha ampliado. Le dice, no es que se hayan inscrito, que tengan su asiento registrado, como lo dice la ley. Dice, lo que pasa es que ese día se presentan los documentos hasta ese momento. Y que tienen hasta el 7 de julio para presentar sus listas. O sea, los habilitamos provisionalmente para que tengan una inscripción provisional. Y es más, hasta limitan los tiempos de tacha a todo esto. ¿Y esto qué significa? Que el Jurado Nacional de Elecciones... ¿no? Está traicionando a la población, a la democracia peruana, porque no está cumpliendo con aplicar debidamente las normas, ¿no? Se ha sustraído de su poder para poder arrodillarse a Chipún Callao, y esto la población no lo debe permitir. Es por eso que el día de hoy estamos citando a todas las fuerzas políticas y vecinos del Callao que no estén de acuerdo con esta con este accionar del Jurado Nacional de Elecciones, que no estén de acuerdo con el accionar de Chipún Callao, Alianza Vamos Perú, ¿no? A reunirse en Giró Miller, cuadra 425, 475, segundo piso, ¿no? Donde queda pues el edificio de la Cámara de Comercio, ¿no? Para poder explicarles técnicamente qué cosa está pasando, cómo nos están engañando, cómo nos están defraudando nuestras autoridades, ¿no? Electas, porque las autoridades de Jurado Nacional de Elecciones son electas, ¿no? Los únicos que son puestos por el tema de cargo es el Poder Judicial y el Ministerio Público, que no pueden decir desconocer las normas porque ellos son magistrados de gran trayectoria. Sin embargo, están reinterpretando las leyes a la conveniencia de Chipún Callao. Bueno, efectivamente, nos han mandado una nota de prensa donde dice, se invita a los periodistas de los diferentes medios de comunicación social a la conferencia de prensa y a las acciones a tomar frente a la resolución número 571 del Jurado Nacional de Elecciones con un nombre propio que beneficia a Félix Moreno, presidente de la región Callao. Dice aquí el comunicado con el logotipo de Adonet. Lugar, Cámara de Comercio del Callao, Girón Miller, número 450, segundo piso, Callao, el día martes, o sea, hoy día, a las 5 de la tarde, ¿no? Firma Antonio Bacamaguat, presidente de Aduanet. Yo tengo que dejar algo claro, acá no hay tintes políticos, acá no está Puerto Callao, acá no hay Porti Callao, acá no hay Aduanet, acá no hay Alianza para el Progreso. Yo estoy pidiendo a la población, ¿no? ¿Y por qué no las organizaciones políticas, pero que se olviden de su tinte político, porque es una cruzada regional, legítima de los vecinos, ¿no? Que deben participar para poder tomar decisiones. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, hace algunos momentos estuve entrevistando también al candidato de Alianza por el Progreso y quien ha manifestado que bueno, ha tenido problemas con su banner. Incluso ha señalado que ha sido serenazgo del Callao, que ha estado retirando sus banners, nos ha dicho Víctor Marquina Mauni. ¿Ustedes también están pasando por una situación similar? Atroz. En más de algún distrito del Callao nos está ocurriendo eso. Es más, el área de comercialización se constituyó el día sábado y nos bajó un panel en Minca, a la espalda de Minca, hay una puerta de acceso posterior. Colocamos un banner y vinieron toda la gente de comercialización y amedrentando al señor que tiene su negocio comercial, que le van a cerrar su negocio. Es que seguramente estaban incumpliendo la ley. Y acá los únicos que tienen que incumplir la ley, ya tú sabes quién es. Así es, pero... Increíble la verdad. Pero no obstante a ello... Ponen letreros, pero hasta en las narices de los transportistas, creo. Y esto en realidad, bueno, nosotros aquí para recibir todas las denuncias y esperamos que esto concluya, ¿no? Que se busque una solución y hayan elecciones transparentes. Adelante. No obstante a eso, ¿no? El día de ayer, a promediar 10 de la mañana, la seguridad del señor Juan Sotomayor, un alias Papo, que viven en la cuadra 9, conjuntamente con sus matones subieron y bajaron toda una pancarta que está colgando hasta hoy día, ¿no? De Por Ti Callao. De Por Ti Callao. Ya, la destrozaron todo, hicieron todo su pantomima, ¿no? Con su dote de matonesco y después se fueron corriendo, ¿no? Entonces yo le diría al señor Juan Sotomayor que controle pues a sus sabuesos, que no deben cometer eso porque estamos en una actividad democrática, ¿no? Así cuando en un momento postuló y así como que a él no le gusta que le rompan sus paneles, porque así no debe ser, debe ser el tema transparente, claro. ¿No? Entonces yo le pediría cordura a Félix Moreno y a Juan Sotomayor para que controlen a su personal, porque eso significa violar la propaganda política y eso está reglamentado y está penado. No hagan que le apliquen la pena pues a las personas que están a su servicio, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer pues a el invitado, el doctor Juan Carlos Alvarado, abogado pues de Antonio Vaca Maguat. Ya saben, amigos, el día de hoy habrá una reunión, una conferencia de prensa, dice la nota, en la Cámara de Comercio del Callao, Girón Miller, 450, segundo piso, el día hoy, martes 15, a las 5 de la tarde. Están invitados para esta conferencia de prensa que dice para tomar acciones frente a la resolución número 571 del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, agradeciéndole la deferencia de esta entrevista, esperando poder tenerlos en otra oportunidad, y vamos a continuar nosotros informando de lo que viene ocurriendo en todos los sectores del Callao con respecto a las elecciones municipales. Sus palabras finales, adelante. Sí, por si acaso, el proceso no ha culminado. Estamos con un recurso extraordinario, válido, vigente, donde hemos impugnado la resolución del Jurado Nacional de Elecciones para que revise su propia resolución, porque está violando el debido proceso, para que se aplique la norma como debe ser y que los chalacos seamos protegidos y que ellos no abdiquen a la democracia. Es todo. Muchas gracias. Muy buenos días, Tulio. Bien, muchas gracias también. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y retornamos con la parte final de nuestro programa. Pausa, amigos, y ya volvemos. ¡Felices fiestas patrias! Con chalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. 10 kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1 del Gym Blue Spa. Llámanos al 547-8125 o también al 553-0341. Gym Blue Spa. Estamos ubicados en la avenida Teniente Clavero, Manzana C, lote 23, altura de la puerta número 6 del Liceo Naval, Hijos de Grau, Ventanilla. Y también en la calle 11, urbanización Pedro Cueva, Manzana N, departamento 7C, segundo piso, Ventanilla. Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Chalaca.com. Julio, mes de la patria. ¡Arriba Perú! La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Celebramos el aniversario de la patria. ¡Arriba Perú! Con toda la música de Chalaca.com. Chalaca.com. ¡Arriba Perú! Once de la mañana y 38. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa, pues siempre agradeciéndole su sintonía, esperando siempre que este programa sea revelador, que este programa sea de su agrado, esperando que estas elecciones, que es, digamos, un momento muy, muy importante para el pueblo chalaco, todos los vecinos, podamos elegir a la mejor autoridad, a la autoridad que de alguna manera pueda asegurarnos que el dinero que recibe el Callao, ¿no?, pueda ser distribuido de manera equitativa, de manera inteligente, ¿ah?, para accionar el motor del desarrollo en el Callao. Miren, yo siempre digo que lo que sobra en el Callao es dinero. Está mal administrado, creo que todos los podemos ver. Imagínense comprar dos helicópteros, ¿no? Ya no dicen nada de los helicópteros, o sea, se compra y se acabó. Imagínense destinar 1,5 millones de soles para un canal de televisión, ¿no? Para publicitar en plena campaña electoral, donde ya no se puede hacer eso, se destina, ¿no? ¿Dónde están los consejeros regionales que han aprobado eso también, ¿no? Aquí es increíble todo lo que viene pasando, ¿no? Ahora nos cuenta el abogado que estuvo hace un ratito que el jurado, pues, prácticamente ha hecho una resolución especial, ¿no?, para poder habilitar a este movimiento, a esta alianza electoral, ¿no? El diario El Callao, que no sale los días sábados, de pronto, ¡oh, maravilla!, sale los sábados, ¿ah?, y después anuncia, voy a salir este sábado también con un suplemento, con no sé qué cosa, ni suplemento, no saben, ni siquiera saben qué es eso, seguro. Y todo esto, pues, suena raro, ¿no? Y después dicen, ¿por qué hablamos mal, no? Creo que cuando el río suena es porque piedras trae. Y acá hay unas rocas tremendas que todos podemos observar, y por eso esperamos, pues, que las autoridades de turno puedan ser más imparciales en esta campaña electoral, porque desde ya, y lo hemos dicho desde el inicio, se está violando la ley electoral cuando se ponen paneles de color verde, cuando se ponen paneles que no tienen nada que ver con una emergencia, por ejemplo, con la comunicación de un de una emergencia, de una epidemia, etcétera, etcétera. Ahora en campaña electoral no se puede utilizar los recursos del Estado para decir lo que dice Omar Marcos, 500 obras en Ventanilla, y pone ahí el dibujo de una obra, una foto, y después Municipalidad de Ventanilla, ¿no? Y lo pone en todo el distrito a la vista y paciencia de todo el mundo, de las autoridades electorales, por cierto. Y la verdad es que o somos muy ignorantes, no conocemos la ley, por eso la paro leyendo y la paro difundiendo, o simplemente por qué motivos nadie dice, pocos dicen algo, ¿no?, sobre este tema. Y así como eso, muchas otras cosas, ¿no? Ahora han venido los candidatos a decirnos que se están bajando sus paneles, incluso ha acusado a la Municipalidad del Callao, al Serenazgo, ¿no?, de haber retirado un panel, dos paneles, en fin. Y esto en realidad es una competencia desleal, ¿no? Esperemos que esto se solucione, porque para ser sincero, al comienzo era terrible la burla a la ley electoral, pero creemos que gracias a nuestro trabajo, de alguna manera, se ha logrado hacer entender, y no solamente porque lo decimos nosotros, aquí hemos entrevistado a la defensora del pueblo, al procurador anticorrupción, etcétera, etcétera, quienes señalan lo que estamos, suscriben lo que estamos diciendo. Esperemos que haya respeto aquí en el Callao por las leyes, que no se atropellen las leyes a diestra y siniestra, porque existe gente también que piensa un poquito y se da cuenta de las cosas. No todos los pobladores chalacos somos iguales, ¿eh? Entonces deberían las autoridades trabajar para que los pobladores chalacos tengamos el mismo nivel, ¿no? Ese nivel que hay en la punta, donde no se puede pintarrajear las paredes como sea. Ese nivel deberíamos alcanzar todos, y yo creo que de esa manera podríamos elegir autoridades mucho más eficientes, que es lo que quiere el pueblo chalaco. Miren, les quiero contar finalmente un ranking que esperamos sacar mañana también en el diario Prensa Chalaca, del dinero que les llega prácticamente del cielo a las autoridades. Ellos se sientan en el sillón municipal y del cielo, ¿no?, o sea, del Foncomún, del canon aduanero, ¿no?, yo digo del cielo, les llenan las cuentas de la municipalidad. ¿Con cuánto dinero? Con un montón, ya les voy a contar cuánto. Y ellos lo único que tienen que hacer es obras, porque si no hacen obras, encima lo meten a la cárcel, pues, por incumplir la ley. Porque ese dinero justamente es para el desarrollo de su pueblo, para el desarrollo, en este caso, del Callao. Entonces, lo único que tienen que hacer es convocar a licitaciones, y si alguien es constructor, pues corriendo va a ir a esa licitación, porque quiere obviamente trabajar, ¿no? Entonces, y después cuando hacen una obra, la celebran como si fuera pues algo extraordinario, ¿no? Cuando ese dinero viene prácticamente, ellos no hacen nada, las autoridades, y ese dinero cae. Entonces, hay que saber direccionar ese dinero para, de alguna manera, pues, empujar el desarrollo del Callao. Pero en muchos casos no se destina bien ese dinero. Se gasta más en publicidad ciudadana que en seguridad ciudadana. Entonces, quiero yo contarles que el presupuesto más grande que recibe sentadito su alcalde o la autoridad correspondiente, en Ventanilla, en este caso Omar Marcos, es de 92.641.435 soles va a recibir este 2015 Omar Marcos Arteaga en el año, ¿no? En todo el año va a recibir sentadito, sin hacer nada, 92.641.435, que se vuelve en el presupuesto más grande, bueno, luego del gobierno regional, que no lo tengo, dicho sea de paso, y prometo conseguirlo también. Se convierte en el monto más grande de toda la provincia, incluso le gana al Callao, ¿no? 92.641.435. El Callao, o sea, Juan Sotomayor, sentadito, recibe 76.974.267 soles. Mi Perú, que ahora entra a este ranking, a esta danza de miles de millones de soles, Mi Perú, el primer presupuesto de su historia como distrito, es de 22.686.597 soles. Está encima de Bellavista, imagínense mi Perú. ¿Ah? Bellavista tiene 20.447.056 soles. La Perla tiene 18.818.439 soles. Carmen de la Legua y Reynoso tiene 17.471.954 soles. ¿Ah? 17 millones, miren, Carmen de la Legua y Reynoso. Y la punta, el más bajo, entre comillas, porque la punta no tiene asentamientos humanos, todo el pueblo ya está saneado, toda la punta ya está bonita, pero le toca 16.534.954 al año. ¿Por qué conceptos reciben este dinero? Por el canon aduanero y por el fondo de compensación municipal, el denominado FONCOMUN. ¿Ah? ¿Ah? Las rentas de aduanas, perdón, ¿no? Las rentas de aduanas y el FONCOMUN. Aparte de eso, y este dinero no está acá en este dato que le estoy dando, es el dinero que cada municipio recoge por recursos propios, que son el pago de arbitrios. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cuánto pagará DP World? ¿Cuánto pagará APM Terminal? Y todas las tremendas empresas que funcionan en el Callao en el tema de arbitrios, en el tema de impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Todo eso sumado, bueno, da más dinero todavía. ¿Ah? Más dinero del que acabo de mencionar. En todo caso, esta información también saldrá publicada el día de mañana, este ranking, para que ustedes tengan idea del dinero que se maneja en la provincia constitucional del Callao. Ahora está entrando Mi Perú, que es próximamente tendrá elecciones, no el 5 de octubre en las elecciones generales, sino que luego de un año aproximadamente de terminar las elecciones del 5 de octubre, se estará eligiendo al primer alcalde del flamante distrito de Mi Perú, que ya el Ministerio de Economía y Finanzas le ha otorgado la partida de 22.686.597 soles, lo que dijo su alcalde que estuvo con nosotros en la entrevista hace algunas horas. Bueno, amigos, eso es lo que hay. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana, esperando pues que nuestras autoridades cumplan pues con la ley, ¿no? Si han tenido 3 años para hacer una gestión que, más allá de cualquier cosa, debe ser una gestión que les dé la seguridad de que van a ser reelegidos. Claro que sí. Y si no, pues hay que trabajar más, pues, señores, ¿no? Pero aparte de eso, están invirtiendo una gran cantidad de dinero pues del Estado en publicitar obras, en muchos casos contraviniendo la ley electoral. Esperamos que esto no siga así, que cumpla con la ley, que todos cumplan con la ley y que esta contienda electoral sea de alguna manera pues una fiesta electoral, una fiesta democrática. Y nosotros también cumpliremos nuestro trabajo para que nuestros vecinos de Ventanilla, La Perla, La Punta, pues el Cercado Callao, etcétera, conozcan a todos y cada uno de los candidatos que están presentándose, y sobre todo, lo más importante, que conozcan sus propuestas. Bueno, nos vamos, muy contentos de haber cumplido con ustedes, y estaremos regresando, Dios mediante, el día de mañana en una edición más de tu programa Así es el Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca.